bajo del jacarandá. Le dijo que volvería, no sabe si volverá. Está llorando la niña, ¿cuánto tiempo llorará? Tiembla de pena el encaje verde del jacarandá. Azules sobre mi soledad.